vivimos en una sociedad democrática y hay que respetar la opinión que en ese conjunto se va formando. Me parece que en este punto, por supuesto, las responsabilidades luego serán las que la historia juzgue en cada caso, porque nuestro gobierno, bajo ningún punto de vista, está promoviendo nada que signifique el mal para la comunidad, sino todo lo contrario. Pensamos que puede servir para el desarrollo del este de la provincia, que necesita inversiones, y las inversiones no vienen por arte de magia ni caen del cielo por milagro divino, sino que son las posibles, aquellas que son posibles. Y esta era una inversión posible en el marco de un acuerdo estratégico que Argentina firmó con China, que tiene su punto de inicio en el año 2014, cuando se firma el primer acuerdo estratégico que involucra 20 puntos entre Argentina y el Estado de China, y que al que se le incorpora la construcción de una quinta central nuclear sobre finales del año 2015, cuando ya concluía casi el mandato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hay que decirlo, fue quien promovió estos acuerdos con China, que obtuvieron homologación de parte del Congreso de la Nación, y que bueno, en su momento fueron aprobados por los 5 diputados que Río Negro tiene en el Congreso. Que eso es llamativo también, ¿no? Es llamativo porque significa que a veces en Argentina las cosas se hacen. Mire, debería decir algo que decía siempre Tomás Eloy Martín, un gran escritor argentino. Los argentinos gritan cuando hay que callar y callan cuando hay que gritar. Me parece que si había tanta oposición a la incorporación de tecnología nuclear para la generación de energía eléctrica en la Argentina, el momento de haber dicho que no era en el momento en que se firmaron los acuerdos de Argentina con China, ¿no? Y que fueron de público conocimiento, hasta el punto que usted recordará seguramente la transmisión en cadena nacional en el año 2015, cuando Cristina Kirchner puso en funcionamiento el reactor que lleva nombre de su esposo, Néstor Kirchner, en la Atucha 2. No había nada oculto sobre esta materia, ¿no? Entonces, sobre todo me refiero a las instituciones. Por ahí el ciudadano común puede desconocer estas cuestiones, pero las instituciones, por ejemplo la Iglesia Católica, no puede desconocer estas cuestiones. Y en todo caso, si hay una posición tan cerrada respecto al uso de estas tecnologías, mire si tuvo tiempo, digamos, de haberlo marcado antes, ¿no? Pero bueno, como le ha dicho el gobernador recién, yo sin escucharlo, bueno, nosotros hemos estado hablando de esto, nosotros no vamos a hacer nada que la gente no quiera. Si la gente no quiere, no quiere, no se hará. Y se hará en otro lado o donde corresponda, pero evidentemente, si para lo que sí quiero que, digamos, usted sabe que es muy feo a veces quedar en la consideración pública como que uno quiere hacerle un daño y un mal a la comunidad, ¿no? Y cuando justamente lo que uno está buscando es obtener la posibilidad de una inversión que le sirva a la comunidad, a la región, a la provincia, para desarrollarse. Porque una inversión de 8.000 millones de dólares es realmente muy grande. En Río Negro nunca recibió inversión de semejante tipo. Y esa inversión significa no solamente los puestos de trabajo directo que genera, sino lo que indirectamente eso promueve como actividades que hay que ir sumándole a la actividad principal, que significa la construcción de una central para la producción de energía eléctrica. Y la producción de energía vale también la pena decirlo, Daniel. En el siglo XXI, la materia prima, de toda materia prima, es la energía. No hay nada que usted pueda producir hoy, en cualquier parte del mundo, si no tiene energía. Energía en cantidad suficiente y con valores que sean competitivos. Si no hay energía, mire usted lo que le pasa al país hoy día. Argentina perdió la capacidad de autoabastecerse para poder justamente abastecer su mercado energético. Por lo tanto, tiene que importar energía de terceros países. Esa importación de fundamentalmente de gas que estamos haciendo a Bolivia y paradójicamente a Chile, que no tiene una sola gota de gas, pero que Chile lo importa a otros países y después, utilizando el gasoducto transcordillerano, lo vende a nosotros, significa para Argentina entre 5.000 y 8.000 millones de dólares por año que los argentinos tenemos que pagar para comprar una energía que podemos producir nosotros mismos y de esa manera, por supuesto, ahorrarnos lo que significa enviar esas divisas para la compra de energía. Uno desde una visión romántica del mundo podría decir que bueno, uno puede prescindir de la energía, que solamente nos podemos mover con la energía que se produce a través del viento y del sol. Lamentablemente la tecnología disponible no nos permite ese modelo que, por supuesto, todos vamos a avalar. Lo que sí sabemos es que este plan de llevar adelante una modificación del cuadro energético argentino, de la matriz energética, mejor dicho, que haga que Argentina cada vez consuma menos combustibles que producen gases de efecto invernadero y pueda ir incorporando en su producción energética energías renovables y energías limpias, entre las cuales, por supuesto, se cuenta la energía nuclear, es una obligación que la Argentina se impuso a partir de acuerdos firmados internacionalmente, como el Acuerdo de París. A partir de esos acuerdos, Argentina está comprometida a ir sacando de su producción energética las plantas que producen energía a partir justamente de hidrocarburos, que son los que producen los gases de efecto invernadero. Pero bueno, como decíamos recién, si esa inversión, que puede ser para Río muy importante, no tiene la licencia social correspondiente, bueno, nosotros por supuesto no vamos a hacer nada de prepo. Está bien. No, profesor, en el corte, antes de que usted entrara en línea, y cuando nosotros pusimos en redes sociales la expresión del gobernador Beretilnek, un colega viedmense me dice una cosa que le estoy dando más valoración ahora. Me dice, Daniel, sabiendo de la inserción de Pesati en su comunidad, en la comunidad de Viedma, me dice, no desconfíes si no terció Pedro para que el gobernador tome esta posición. Y en el momento lo escuché, le presté atención, pero le estoy dando más valor ahora. ¿Puede ser que haya ocurrido ese episodio? No, en absoluto, porque ahora tiene que ver con lo que nuestro gobierno ha hecho. ¿Cuándo hicimos algo de prepo nosotros o a la fuerza? No ha sido nunca nuestra forma de actuar. Me parece que no, que digamos que sí. Que esto hay que interpretarlo justamente en cuál ha sido siempre la forma en que nosotros nos hemos parado frente a la realidad. Pues nada. A ver, como viermense, yo soy nacido acá, y en la capital de la provincia, y no solo he nacido yo aquí, sino mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, porque acá, digamos, gente de Viedma con raíces tan profundas, no somos la mayoría la que... Bueno, mire, yo tengo un compromiso esencial con mi comunidad. Además me pienso morir acá. Acá nacieron mis hijos. Y la verdad que cuando a mí apareció este proyecto, a mí me pareció que era muy importante para darle a Viedma un empuje como el que Viedma necesita tener para ser una gran capital de provincia, que no solamente tenga en la actividad predominante en los últimos 50, 60 años, Viedma, que ha sido la actividad que se desprende del Estado, una actividad, digamos, compleja como esta, que demanda justamente la capacidad de su dirigencia para poder asumir la complejidad de un proceso de este tipo. Y digo complejo porque obviamente estamos hablando de tecnología de punta, estamos hablando de reunir a muchos profesionales y técnicos para poder llevarlo adelante, estamos hablando, digamos, de incorporar a Viedma mucha materia gris, que no digo que no exista, pero es muy bueno que sumarle más, sumar gente que tenga que venga del campo de las ciencias duras, que venga del campo de la ingeniería, de la física, porque estamos hablando de una industria que tiene como principal insumo la inteligencia humana, el conocimiento y la ciencia. Que para producir energía de esta característica necesita personas que hayan tenido una gran formación universitaria, que hayan tenido que formarse mucho antes de poder ponerse al frente de un emprendimiento de esta característica. Y en Río Negro, felizmente tenemos esta gente, porque Río Negro ha sido, desde el año 48, 49, cuando comienza el proyecto Huemul, el epicentro de lo que se llamó originariamente el proyecto atómico. A tal punto que, mire, mi padre, cuando hizo el servicio militar obligatorio, la colimba, como habitualmente la conocíamos, le tocó hacer el servicio militar en la isla Huemul. Fue el primer grupo de soldados que llegaron a ese lugar cuando se toma la decisión justamente de trabajar en la isla para que así se instale un científico alemán que finalmente no tuvo los resultados que se buscaban, pero que sirvió para que luego el doctor Balseiro creara en Bariloche el Instituto de Física, el que derivó el actual instituto que lleva el nombre del doctor Balseiro, de lo cual después se desprende la Comisión Nacional de Energía Atómica y, por supuesto, el Centro Atómico y el INVAP. El INVAP es una empresa del Estado de la provincia, 100% de capital provincial, que tiene su origen en el clúster tecnológico de Bariloche, que está anclado fuertemente y exclusivamente en su origen en el desarrollo del conocimiento en materia nuclear, con fines pacíficos. Argentina nunca tuvo otro propósito que no fuera ese, y en Pilcanesevo está la planta de enriquecimiento de uranio. Así que, mire, cuando plantean Patagonia no nuclear, se acordaron tarde. La Patagonia es una región nuclear hace mucho, hace 70 años, en Bariloche, nada más ni nada menos. Es decir, la actividad nuclear no es ajena a nuestra provincia ni a la Patagonia, fundamentalmente a Río Negro y a Bariloche. Tal vez la gente lo desconoce, pero muy cerca del centro cívico, a pocos metros de la Nahuel Huapi, funciona hace mucho tiempo, más de 30 años, el reactor RA6, que se utiliza para formar a los ingenieros nucleares, a los físicos nucleares que se forman en el Instituto Balseiro, pero también sirve para fines experimentales y para producir los radioisótopos que luego se utilizan en la medicina nuclear, para curar gente, y curar gente de cáncer. Usted sabe que sin esa tecnología, muchas enfermedades, y muchas enfermedades vinculadas a enfermedades oncológicas, no tendrían cura si no existiera esta tecnología y este conocimiento, y este saber. Me parece que, por supuesto, hay una mirada muy negativa sobre lo que significa el uso de la energía nuclear, y eso ha predominado, me parece, en algunos discursos, en algunas posturas, desconociendo además que en la Argentina, desde el año 74, funciona Atucha 1, una central que produce electricidad a orillas del río Paraná, que refrigera su reactor con las aguas del río Paraná, y que la distancia que existe entre Atucha 1 y la capital federal es de apenas 100 kilómetros. Y así funciona también desde el año 2015, Atucha 2. Así se va a construir a partir de enero Atucha 3, que se está construyendo el reactor argentino Karen. Todo eso en Atucha, a orillas del río Paraná, a menos de 100 kilómetros de la capital, Buenos Aires. Que desde el año 84 funciona en embalse Río Tercero Córdoba, la central de embalse. Está a 5 kilómetros de la ciudad de embalse. Que si usted ingresa a la página de turismo de Embalse, va a encontrar que la propuesta turística que la gente de Embalse le hace al visitante... Profe, nosotros éramos chicos de séptimo grado, íbamos a los viajes de Embalse y la planta al lado. Bueno, pero lo que es interesante es observar la página de turismo de Embalse. En la propuesta turística de Embalse dice que usted ahí puede pescar, puede hacer windsurf, puede hacer navegación de todo tipo, que puede visitar distintos hitos que tiene Embalse, un museo, etcétera, etcétera, y que también puede visitar la central nuclear de Embalse. Es decir, forma parte de un recorrido, de un circuito turístico para que el visitante pueda visitar. Bueno, pero deténgase un momento, profesor, por favor. Estoy hablando con el profesor Pedro Pesati, el vicegobernador de Río Negro. Beretinleck dice recién que él tampoco, compartimos esa idea, no ha escuchado mensajes de los que están a favor. Es decir, cuando yo elevo el tono de voz para ponerle crítica al equipo del Ejecutivo, yo no he recibido en estos días ni un mensaje, ni un llamado, ni un nada de nadie del Ejecutivo para pedir hablar sobre el tema, profesor. Bueno, mire, lo que pasa es que nosotros habíamos, y el gobernador particularmente había decidido que este era un tema, digamos, un poco se aceleró el debate, porque nosotros nunca dejamos de pensar que esto tenía que ser consultado con la población una vez que el sitio esté determinado técnicamente. Usted sabe que todavía no se ha decidido cuál es el sitio. Y por lo tanto, como falta mucho todavía, estamos hablando de cuestiones en abstracto, porque además, ¿quién le dice que en el camino todavía este acuerdo con China se caiga y finalmente terminemos hablando de algo? Pero, vicegobernador, ¿quién le dice a ustedes que van a ser reelectos? También eso, por supuesto. O sea, hay mucha, falta tanto. A mí lo que me, digamos, hay tanto por delante que, bueno, uno dice, bueno, hay tiempo, entonces vamos a esperar los tiempos para ir dando las distintas instancias, porque nos parece importante a nosotros primero informar a la población, una vez que esto, digamos, ya tenga más viso de realidad, que diga, bueno, efectivamente, acá está el sitio, acá es posible hacer lo que queremos hacer, bueno, entonces, acá está el lugar. Entonces, a partir de ahí comenzar una etapa distinta ya donde tendremos que darle conocimiento a la opinión pública de todo lo que ello implica, para después finalmente consultarla a ver si están de acuerdo o no. Yo creo que cuando la gente tenga la información correspondiente y se ponga sobre la balanza los costos y beneficios de un emprendimiento y de una inversión de este tipo, va a predominar la posición contraria a la que hoy puede aparecer predominando. Porque, como le digo, en la Argentina no es una novedad. En la Argentina tenemos Atucha 1 funcionando desde hace casi 40 años, Atucha 2 funcionando desde hace 4 años, Embalse desde hace 30 años, y bueno, y todo lo que eso significa, ¿verdad? Entonces, y que además estos acuerdos no son, ni tampoco es un acuerdo que hizo la provincia de Río Negro con China. Me parece importante también señalarlo. Río Negro no ha firmado un papel con China. Acá estos son acuerdos entre los estados de Argentina y China, acuerdos que no solamente involucran la construcción de estas plantas, sino también otras cuestiones que están vinculadas a la construcción de logística para el país, de dos grandes represas en el sur, en fin, de grano cargas. Es una serie de inversiones que los chinos están dispuestos a hacer en Argentina, que fueron oportunamente motivo de titulares de los importantes, de los medios más importantes de la Argentina. Usted lo recordará, aquel viaje de Cristina Fernández de Kirchner a China en el año 2014, bueno, la reiteración de la visita en iguales condiciones desde el punto de vista de los propósitos del presidente Macri hace relativamente muy poco. Es decir, una relación entre Argentina y China que tiene que ver con el intercambio comercial que existe entre los dos países y en la posibilidad que Argentina tiene de obtener inversiones de parte de los chinos, que Argentina no puede despreciar, sobre todo cuando se trata justamente de producir la materia prima de toda materia prima, que es la energía. Bueno, salgamos un momentito, profesor, perdóneme, salgamos un chiquitín de esto sin irnos del tema del todo, pero le quiero hacer un planteo. Para los que no lo conocen, el profesor Pezzati es eminentemente parlamentario, un tipo. Hoy le toca ser el vicegobernador de Río Negro, pero presidió su bloque, fue titular del cuerpo deliberativo de la capital de la provincia de Río Negro. Defina a Pezzati, Daniel, un parlamentario, un tipo de hablar, de estar 3 días discutiendo el tema, pero para encontrar una propuesta superadora. ¿Cómo siente Pezzati? Yo creo que él no está preparado anímicamente, no es que no sea valiente, no está psicológicamente preparado para que se le paren enfrente 50 tipos a insultar, a gritar, a escribir barbaridades de todo tenor en redes sociales. ¿Lo afectó eso, profesor? No, porque no he tenido ninguna circunstancia. He tenido encuentro con algunos vecinos, incluso con los activistas de esta cuestión, y no he tenido ninguna situación que yo tenga que decir fue una situación lamentable. No, siempre hemos tenido una relación de respeto. Por ahí algún portal publicó que el día pasado, cuando estuvo Gatti aquí, tuve un encuentro con activistas de esta cuestión. La verdad que tuve un encuentro, pero fue absolutamente respetuoso. No, me parece que hay una exageración también. Está bien. ¿Ha visto, profesor, que en redes sociales hay de todo, no? Bueno, en las redes sociales, por supuesto, a veces, muchas veces, no solamente con este tema, sino con tantos otros temas, no se discute, no se debate, sino que se insulta. Entonces, bueno, ahí yo directamente no le doy bolilla, no, ni lo miro, porque la verdad que si usted es un hombre comprometido con el medio ambiente, creo que el primer compromiso que los seres humanos en ese caso tenemos que tener es de no contaminar el plano del lenguaje, ¿no? Porque ahí sí que la contaminación, cuando se instala, conduce a los peores puertos. Cuando el lenguaje se contamina justamente de una de palabras, de formas, de expresiones agresivas, violentas, que enfrentan, que finalmente hacen imposible la comunicación entre las personas, bueno, ahí sí que estamos frente a la peor de las contaminaciones, porque eso lleva siempre a situaciones de violencia. Violencia que primero se expresa en el plano verbal y después, bueno, termina en cualquier parte. La verdad que si hay alguien que es ambientalista, lo primero que tiene que cuidar es que el uso del lenguaje se haga adecuadamente para que no contamine justamente lo que nos hace humanos, la posibilidad de comunicarnos con respeto. Bien. Porque me parece una contradicción absoluta que yo, para defender el medio ambiente, tenga que usted decirle a usted que usted es hijo de una mala madre. Me parece que quien hace eso no tiene ningún compromiso ni con el ambiente ni con nada. Me parece que lo único que está buscando es expresar alguna frustración que tiene por otra cosa, y lo hace utilizando en este caso la defensa del ambiente como canal de escape para expresar su odio, su resentimiento, pero no para expresar nada que construya positivamente una sociedad mejor. ¿Y tiene que ver con que estamos a 2 semanas del primer paso electoral, profesor? Y bueno, evidentemente estamos en un contexto electoral y eso tiene que ver también, no hay duda de eso, ¿no? O sea, no lo, los seres humanos vivimos siempre en situaciones atravesadas por la política, nos guste o no nos guste. Haya quienes pertenezcan a un partido político o no, tengan actividad política o no, pero la política, por supuesto, mire, ¿cómo no va a haber política en una semana o en semanas previas a la elección? Todo lo que haga tiene una repercusión política, sobre todo en las elecciones del día 13 de agosto. Entonces, cualquiera que haga algo y que tenga una implicancia política, por supuesto que lo debe saber, lo debe hacer conscientemente y buscando, por supuesto, algún resultado en ese sentido. Última cosa, vicegobernador, hábleme un instante de el equipo Gatti Balseiro. Mire, me parece que lo he dicho muchas veces, ¿no? Nosotros estamos procurando que nuestros representantes en el Congreso de la Nación, cuando estén sentados así en sus bancas, sean verdaderos delegados de Río Negro en Buenos Aires, y no lo que ha sucedido muchas veces, ¿no? Con las excepciones que siempre corresponden y que siempre existen. Una vez que están en Buenos Aires, automáticamente se convierten o en delegados de la Casa Rosada o en delegados del jefe o de la jefa de la oposición del momento, ¿no? Eso es lo que ha pasado con acá en Río Negro y en otras provincias, ¿no? Donde uno elige diputado no para que represente el conjunto de la provincia, sino para que terminen representando finalmente lo que le dicen que deben hacer desde la Casa Rosada o lo que dicen que deben hacer desde los sectores de la oposición. Y Gatti con Balseiro van a representar fundamentalmente los intereses de la provincia. A eso va a la Cámara de Diputados. Me parece que eso es lo nuevo que se incorpora a Conjunto Somos Río Negro. La posibilidad de elegir auténticos y genuinos representantes de la provincia para que una vez en Buenos Aires, sentados en sus bancas, ejerzan a fondo esa representación y esa defensa de esos intereses que muchas veces se han visto menoscabados por esta lógica que tiene la política argentina. El poder central es tan poderoso que termina subjugando y sometiendo a quienes deben actuar con autonomía y con independencia en el ámbito parlamentario o en otros ámbitos también. Nosotros queremos, desde Juntos Somos Río Negro, construir un espacio de autonomía que no es fácil de dañar, no es para nada fácil, pero lo queremos construir entre todos, y cuando digo entre todos, lo digo con todos los rionegrinos, sin excepción de ninguno, para poder justamente darle a la provincia un proyecto de provincia, como la provincia merece tener, y para lo cual, lo que nosotros somos iluminados, lo que necesitamos es al conjunto, a la comunidad, tirando juntos para adelante hacia el mismo objetivo, partiendo de la premisa más importante, que Río Negro somos todos. Río Negro es una provincia que nos comprende a todos y que en consecuencia todos juntos tenemos que trabajar para hacer de Río Negro justamente la provincia que los rionegrinos merecemos tener. Vicegobernador, del otro lado de la radio, la comunidad de Río Colorado lo escucha, ¿le quiere decir algo especial en el cierre de la charla? Y que posiblemente esta semana ande por allí, tengo grandes amigos de Río Colorado, partiendo por supuesto de su intendente, de Elsa Chacendal, una gran amiga y compañera que comparte con nosotros el trabajo en la legislatura. Así que bueno, ojalá que así sea, que esta semana pueda estar visitando Río Colorado, porque, bueno, estamos en campaña, pero más allá de la campaña siempre es bueno tomar contacto con la comunidad, y sobre todo con la comunidad de Río Colorado, con la que tengo lazos de afecto muy importantes, producto de amistades que tengo allí, y fundamentalmente por lo que Río Colorado significa para los rionegrinos, ¿no? El gran desafío de que Río Colorado se sienta cada vez más parte de esta provincia, porque como toda ciudad que está en los bordes de Río Negro, muchas, y eso no solamente sucede con Río Colorado, sucede con Caltriel, con El Bolsón, a veces la provincia no ha logrado comprender a esas ciudades con la intensidad y la fuerza que corresponde, y creo que es un deber nuestro que vayamos construyendo más provincias allí donde la provincia es necesario que esté presente, y creo que es lo que hemos venido haciendo, y que eso también se va notando con el paso del tiempo, y que los vecinos y vecinas de Río Colorado experimentan cada día un sano orgullo por esta provincia en la que todos somos parte, ¿no? Así que parece que ahí tenemos un gran desafío que, digo, compartimos también con la gente de Catriel, de Bolsón, de otros lugares de la provincia, donde la vecindad con otras provincias cercanas a veces hace que se pierda ese sentido de la provincia, de una provincia nueva, joven, ¿no? Que se está construyendo aún, que están haciendo aún, y en donde, por supuesto, La tarea del gobierno en este aspecto es fundamental. Tenemos que unir a los rionegrinos, integrar la provincia. En esa tarea de integración todo esfuerzo es necesario y sin integración, por supuesto, Daniel, no hay desarrollo posible, ¿no? Así que decir la importancia de marcar estas políticas como norte de toda la acción que el gobierno lleva adelante. Un favor especial en el cierre de la charla, profesor. En un momento de la mañana que usted tenga disponible, beso con abrazo a Sandra, a Laura y un apretón de manos a Pablito Cifuentes y a mi amigo Santi Pesati. Muchas gracias, así haré. Que siga bien. El profesor Pedro Pesati, el vicegobernador de Río Negro, compartiendo con nosotros un momentito de radio a las 10:15 de la mañana. Retomamos la propuesta de una radio que conecte la chacra y el monte, que más allá de la lejanía, acompaña al productor, al peón, a la familia rural. Una radio presente, con calidad y programación donde no llegan otros. En la comarca.